Bien, empecemos a desempacar esto. A ver, imaginemos un paisaje acuático, un humedal lleno de vida en Uruguay. Ahora, introduzcamos una planta de flores amarillas, muy, muy vistosas, el lirio amarillo. Suena idílico, ¿verdad? Suena a postal, totalmente. Pero resulta que esta belleza es en realidad una especie invasora, ¿eh? Una de las principales causas de pérdida de biodiversidad a nivel mundial. Y el desafío es enorme. ¿Cómo se puede rastrear y controlar una invasión que se extiende por kilómetros y kilómetros de una costa de súper difícil acceso? Y esa es exactamente la misión de la investigación que tenemos hoy. Es un estudio del Departamento de Ingeniería de la Universidad Católica del Uruguay. En lugar de los métodos tradicionales que son lentos, carísimos y la verdad muchas veces imprecisos, proponen una solución de alta tecnología. Drones. Drones, sí, pero equipados con cámaras especiales para crear un mapa preciso de la invasión. Lo fascinante aquí no es solo la tecnología en sí, sino cómo la usan. Transforman simples imágenes aéreas en una herramienta poderosa y sorprendentemente accesible para la conservación ambiental. Vamos a ver cómo funciona este método paso a paso. Perfecto. Hablemos primero del protagonista, o más bien del antagonista de esta historia. Iris pseudacurus L., el lirio amarillo. En el estudio lo describen como una planta perenne originaria de Europa hacia el norte de África. Sí. Puede medir hasta 1,5 metros, con esas hojas en forma de espada y, claro, las flores amarillas tan llamativas. Justamente por lo bonita que es, se introdujo en otras partes del mundo, incluyendo Sudamérica. Sí, y esa belleza es su arma. Se ve inofensiva, hasta deseable, pero su capacidad de adaptación y su resistencia la convirtieron en un problema ecológico gravísimo. La investigación señala que forma colonias increíblemente densas a lo largo de los cursos de agua. O sea, no convive con las plantas de ahí. No para nada. Simplemente las desplaza. No es que compita, es que las elimina. Esto no solo afecta a otras plantas como los juncos o las totoras nativas, sino que altera todo el ecosistema. Es una transformación silenciosa, pero muy, muy destructiva. Cambia la estructura del hábitat, el ciclo de nutrientes. Y eso tiene un impacto en cadena, me imagino. Claro, sobre insectos, aves, peces, todo lo que dependía del entorno original. Y el área de estudio es clave para entender la urgencia, ¿no? No es un lugar cualquiera. Es la Laguna del Sauce en Maldonado, Uruguay. Exacto. Está a pocos kilómetros de Punta del Este y es la principal reserva de agua dulce para toda esa zona turística. O sea, es un ecosistema de una importancia ecológica y económica tremenda. Gigante. Y la invasión allí, aunque cubre un área que puede sonar pequeña, unas 0,3 hectáreas en su punto más denso, el problema es que está distribuida en parches aislados. A lo largo de 10 kilómetros de costa. 10 kilómetros. Y de una costa que no es una playa de arena, ¿eh? Es irregular, pantanosa, muy difícil de acceder. Cualquiera que haya intentado caminar por la orilla de un humedal sabe que no es un paseo. Es barro, mosquitos. Es barro hasta las rodillas, mosquitos, y es increíblemente lento. La idea de enviar equipos a peinar esos 10 kilómetros buscando manchitas de flores es una pesadilla logística y económica. Entiendo. O sea que el problema no es solo la planta en sí, sino la escala y la geografía del lugar que hacen que encontrarla sea como buscar agujas en un pajar. Has tocado el núcleo del problema. La situación en Laguna del Sauce se considera abordable, pero solo si se actúa con información precisa y a tiempo. Los humedales son ecosistemas cruciales. El estudio menciona que proveen recursos, un suministro de agua fiable, incluso ayudan a mitigar el cambio climático. Claro. La vegetación nativa es vital para estabilizar las riberas y proteger la biodiversidad. Dejar que el lirio se expanda sin control ahí no es una opción. Por eso necesitaban un nuevo enfoque. Lo cual nos lleva a la tecnología. El artículo menciona que ya se usan plataformas de ciencia ciudadana como iNaturalist, donde la gente sube sus observaciones con fotos. Imagino que eso ayuda, pero por lo que dices, no debe ser suficiente. Es una herramienta fantástica, ¿eh? Para la concienciación y para obtener datos preliminares, pero tiene limitaciones para una gestión sistemática. La cobertura es irregular, depende de dónde vaya la gente. Claro, no es un barrido completo. Exacto. ¿Puede haber errores de identificación? Y lo más importante, no te da un mapa completo y consistente en un momento dado, que es lo que necesitas para planificar una erradicación. Aquí es donde la propuesta del estudio se pone realmente interesante. Usar un vehículo aéreo no tripulado, o para entendernos, un dron. Pero un momento, cuando se habla de drones y cámaras especiales, el estudio dice que es una solución de bajo costo, pero eso suena un poco contradictorio. Una cámara multiespectral no es una tecnología carísima y muy especializada. ¿Qué tan accesible es realmente este dron, un DJI Mavic 3M, para una ONG local o una agencia ambiental con un presupuesto limitado? Esa es una pregunta clave y toca el centro de por qué este estudio es tan relevante. Bajo costo es un término relativo, claro. Comparado con el precio de un dron de consumo, sí, es una inversión. Ajá. Pero si lo comparas con las alternativas para obtener este nivel de detalle, como alquilar un avión tripulado con sensores LIDAR o el costo de los equipos humanos trabajando durante semanas, el dron es órdenes de magnitud más barato y eficiente. Además, el precio de esta tecnología ha bajado drásticamente. Lo que hace una década era exclusivo de centros de investigación con presupuestos enormes, hoy está al alcance de más organizaciones. De acuerdo. El costo es relativo a la inmensidad del problema que resuelve. ¿Y este dron no lleva una cámara normal? ¡Para nada! Lleva una cámara multiespectral. Esto es fundamental. Esta cámara no solo captura lo que vemos, los colores rojo, verde y azul, el RGB, sino que tiene sensores para otras bandas de luz que son invisibles para nosotros. ¿Cómo cuáles? Pues el borde rojo o red edge y el infrarrojo cercano, el NIR. Estas bandas son muy sensibles a la clorofila y a la estructura celular de las plantas. Permiten calcular índices como el NDVI, que es el índice de vegetación de diferencia normalizada, y que nos da una medida de la cantidad y el vigor de la vegetación. Es como darle superpoderes de visión al sistema para entender la salud de las plantas. Espera, déjame entender los detalles del vuelo porque son impresionantes. Volaron a 120 metros de altura, cubriendo 62.000 metros cuadrados en solo 4 minutos y 12 segundos. ¿Sí? Eso es como una docena de campos de fútbol. Es increíblemente rápido. Yo me imaginaba que esto tomaría horas. Es la gran ventaja del dron, la eficiencia. Y la calidad de los datos es altísima. Obtuvieron 111 imágenes con una resolución de 5 por 5 centímetros por píxel. ¿5 centímetros? Sí. Eso es un nivel de detalle que te permite ver casi hoja por hoja desde el aire. Además, planificaron el vuelo meticulosamente. Lo hicieron con cielo despejado, poco viento y a media mañana. ¿Y por qué es tan importante ese nivel de control sobre las condiciones? Para evitar lo que en la jerga se llama sun glint, ese reflejo especular del sol sobre el agua. Ese reflejo es como un espejo para la cámara del dron. Ah, claro, te ciega. Exacto. En lugar de ver la vegetación en la orilla, el sensor se satura con la luz del sol y esa parte de la imagen queda completamente blanca. Es un punto de datos perdido. Y si hay lirios debajo de ese reflejo, para el sistema es como si no existieran. Cada detalle está pensado para obtener la data más limpia posible. Entendido. Tenemos las imágenes, cientos de fotos de altísima resolución. Lo que me parece increíble de este método no es solo que usen drones, sino que la forma en que procesan esos datos parece sorprendentemente sencilla, sin necesitar supercomputación o los complejos modelos de inteligencia artificial que uno se imaginaría. Es casi más ingenio que fuerza bruta, ¿no? Esa es la elegancia de su propuesta. En lugar de entrenar una red neuronal compleja que requeriría miles de imágenes etiquetadas y una capacidad de cómputo enorme, basaron su método en tres hipótesis clave, tres reglas lógicas sobre cómo se comporta el lirio en las imágenes. A ver, las zonas con lirios amarillos tienen valores de píxeles similares en los canales multiespectrales. Segundo, las flores amarillas se ven como picos de intensidad en los canales verde y rojo de la cámara. Y tercero, muy importante, las flores crecen agrupadas, no de forma aislada. Entonces, ¿usan estas reglas para, digamos, enseñarle a la computadora a ver las flores? El proceso que describen es casi como una receta de cocina digital. Primero, se necesita un conocimiento previo. Sí. Los investigadores marcaron manualmente 15 pequeñas zonas en la imagen donde sabían que había flores. Esa es la muestra de referencia, el ejemplo que le dan al sistema. A partir de ahí, el primer paso es generar lo que llaman regiones hipótesis. Usan una técnica llamada morfología matemática. En lugar de analizar cada píxel de la imagen completa, que es enorme, primero la filtran para quedarse solo con las áreas que podrían contener vegetación. ¿Y cómo funciona esa morfología matemática? Suena muy complejo. La idea es bastante intuitiva si usamos una analogía. Imagina que la imagen es un terreno en 3D, donde el brillo de los píxeles es la altitud. Tendrías montañas, mesetas y valles. Ok. Usan dos operaciones, apertura y cierre. La apertura es como pasar una aplanadora por encima del paisaje. Elimina todos los picos pequeños y aislados, que serían ruido visual, como un reflejo solitario. Luego la cierre es como rellenar pequeños baches dentro de las grandes mesetas. Al final de este proceso de limpieza, solo te quedas con las áreas grandes y sólidas que probablemente son vegetación. ¡Qué buena analogía! Es como si le quitaran todo el desorden a la imagen para poder enfocarse en lo importante. Y una vez que tienen esas áreas de vegetación, ¿cómo encuentran las flores amarillas? Ahí viene la parte más ingeniosa. Usan un filtro llamado Top Hat. Siguiendo con la analogía del paisaje, este filtro funciona como si encendiera una luz solo en las cimas de las montañas más altas, ignorando las laderas y los valles. Ajá. En las imágenes, esos picos de intensidad en los canales verde y rojo corresponden a las flores amarillas. Son los puntos más brillantes y distintivos. El filtro los aísla del resto de la vegetación y los hace fáciles de contar. Entonces, el último paso debe ser juntar todo. Correcto, es la validación. Una de esas regiones hipótesis de vegetación solo se confirma como una colonia de lirio amarillo si tiene una cantidad suficiente de esos picos o flores detectados adentro, tanto en el canal verde como en el rojo. Ah, por la tercera hipótesis, que crecen juntas. Exactamente. Así se evita que un punto brillante aislado, que podría ser un trozo de basura flotando o el reflejo en una botella, genere una falsa alarma. El resultado final es un mapa muy simple, una máscara binaria que muestra con precisión en blanco dónde están las plantas y en negro dónde no. Entiendo el proceso. Es una cadena de filtros muy inteligente. Pero toda esta teoría de procesamiento de imágenes suena fantástica en un laboratorio. La pregunta del millón es, ¿realmente funcionó en el caos de un humedal real? ¿Pudo distinguir las flores de forma fiable? Sí. Y la forma en que lo validaron fue muy sólida. Aplicaron el método a un nuevo set de imágenes tomadas 90 minutos después del primer vuelo, en una zona un poco distinta. Y el sistema fue capaz de detectar correctamente las nuevas zonas con flores. Ahora, no fue perfecto, y eso es importante. Mencionan que hubo algunas falsas alarmas. ¿Qué tipo de falsas alarmas? ¿Qué confundió al sistema? Curiosamente, la mayoría aparecieron en medio del agua. Podrían haber sido reflejos que sobrevivieron al primer filtro, espuma o quizás algún tipo de vegetación acuática flotante que brillaba de una forma similar. Pero es fácil de descartar eso, ¿no? Claro, aquí es donde entra el sentido común. El sistema propone candidatos y un operador humano puede descartar esos puntos en segundos. Es lógico, un lirio no crece flotando en medio de la laguna. Esto demuestra que no es un sistema mágico, sino una herramienta de apoyo potentísima que acelera el trabajo de un experto. Y si conectamos esto con el panorama general, las implicaciones para la gestión ambiental parecen enormes. Es una herramienta que llena un vacío. Absolutamente. Complementa perfectamente otras tecnologías. Los satélites a menudo no tienen la resolución necesaria para detectar parches pequeños como estos, o su paso está limitado por las nubes. Y el trabajo de campo, como decíamos, es una pesadilla logística. Claro. Los drones ofrecen una solución flexible, económica y de altísima resolución justo donde y cuando se necesita. El documento destaca varias ventajas clave. Primero, la flexibilidad. Se puede volar en el momento exacto en que las flores están en su apogeo, que es la ventana de tiempo ideal. No hay que esperar a que pase un satélite. Segundo, la precisión. Los datos están geolocalizados. Esto significa que los equipos de control pueden ir con un GPS directamente al punto exacto. Sin perder tiempo buscando. Exacto. Y una tercera ventaja que me parece crucial, volviendo a tu pregunta sobre el costo, es la facilidad de implementación. Este método, al no requerir un complejo entrenamiento de inteligencia artificial, es mucho más accesible. Una agencia ambiental o una organización local puede implementarlo con su propio personal técnico tras una capacitación relativamente sencilla. Democratiza el acceso a la vigilancia ambiental de alta tecnología. Cierto, aunque también son honestos sobre las limitaciones. El propio estudio reconoce que este método está hecho a medida para especies invasoras que tienen una característica muy distintiva, como una floración llamativa. ¡Claro! Para otras especies más discretas que se mezclan con la vegetación nativa, no sería tan efectivo. Exacto. No es una bala de plata para todas las especies invasoras, pero para el lirio amarillo y otras con características similares, es ideal. El artículo concluye mostrando un ejemplo de aplicación muy práctico. Un mapa de una zona que muestra claramente los cultivos, la zona de amortiguamiento que se debe proteger y la ubicación exacta, con coordenadas, de los focos de lirios. Esa información es oro puro para los gestores. Oro puro. Les permite actuar de forma temprana, planificar la erradicación y, muy importante, volar el dron de nuevo meses después para monitorear si sus acciones de control funcionaron. Entonces, este enfoque con drones no es solo un avance tecnológico interesante, es una herramienta que puede cambiar las reglas del juego en la lucha contra las especies invasoras, dándoles a los conservacionistas una ventaja decisiva de velocidad y precisión. Definitivamente. Y nos deja con una pregunta para reflexionar. El estudio se centra, y de forma brillante, en la detección. Pero, ¿cuál podría ser el siguiente paso? Con esta capacidad de obtener imágenes tan detalladas y frecuentes, ¿podría esta misma tecnología, quizás combinada con otros sensores o algoritmos, usarse no solo para encontrar las plantas, sino para evaluar su estado de salud después de aplicar un tratamiento? O incluso predecir hacia dónde se van a expandir. Exacto. Se podría usar para predecir hacia dónde es más probable que se extienda la invasión, analizando las características del terreno que el propio dron captura. El potencial para una gestión proactiva y no solo reactiva es inmenso.